casa. Que se decía, lamentablemente, la visión del Estado. Hoy día está diciendo que fue un momento en que se estaba haciendo otro procedimiento. Así como mucho Peña y Lamien, cada vez que el Estado no tiene argumento, dice que simplemente hay una violencia instalada. Pero esta violencia no es instalada por nosotros los mapuches. Hoy día tenemos un problema grave. Hoy día tenemos un hijo del pueblo mapuche asesinado. Tenemos familias que están sufriendo. Por eso Lamien, por eso Peñi, ustedes como jóvenes estudiantes, y seguramente según hoy día también están escuchando algunos docentes, es muy importante que esta universidad estatal, que es la Universidad del Biobío, también se pronuncie en lo que ha pasado ayer y lo que está pasando en el Huelmapu y en el territorio mapuche. Hoy día el pueblo mapuche sigue siendo perseguido. Hoy día el pueblo mapuche nos siguen matando. Hoy día aquel que tiene una diferencia de opinión lo callan. Por eso es importante, joven estudiante, Ulamien Pupeñi, que tenemos que unirnos en esta causa, que es defender el derecho de vivir. Los mapuches nosotros tenemos la esencia de buscar la vida. Luchamos por la vida. Luchamos por la vida de este mapu, de esta tierra, por el espíritu, por lo que significa también para nosotros como pueblo. Por eso lo llamamos a que ustedes también como jóvenes y también como docentes de esta universidad se pronuncien. Y sobre todo que esta universidad estatal también se pronuncie respecto a la muerte de nuestro hermano, a la muerte de un padre, a la muerte de un nieto, de un hijo, que hoy día una familia entera está sufriendo y como es el sufrimiento de día de nuestro pueblo mapuche. Por eso, Pulamien, ojalá que no quede solamente en este encuentro y mirarnos la cara, sino que simplemente también buscar espacio para luchar, buscar espacio para manifestar nuestro descontento, para manifestar el problema que hoy día el Estado, las instituciones, hoy día están llevando sobre nuestro pueblo mapuche, simplemente porque hay una causa. Hoy día el pueblo nación mapuche está de duelo, hoy día la familia mapuche está doliente, hoy día el pueblo mapuche está llorando, porque nuevamente nos han asesinado a un hijo del pueblo mapuche. Y no nos podemos quedar callados simplemente observando lo que pasó hoy día en el Huaymapu. Lamien, Pupeñi, le hago hincapié nuevamente para que podamos manifestarnos, podamos decir y hacer sentir lo que hoy día nuestro piuque, nuestro corazón, nuestro puyi, que es el espíritu de la tierra, nuestro kimón, que es el conocimiento que se imparte en las universidades, también sea importante poder destacarlo. Porque en la universidad no solamente venimos a aprender, también venimos a enseñar. Y hoy día los mapuches nos toca a nosotros. Y además también, que es importante que el tema intercultural, cuando se habla de intercultural, no solamente se muestra algo folclórico, se efectivamente se haga lo intercultural como debe ser, como debe ser planteado en la malla curricular, como debe ser planteado en la historia. La historia del pueblo mapuche también tiene mucho que decir. Y que no nos vean como un pueblo derrotado. Si nosotros estamos vivos es porque el pueblo mapuche nunca ha sido derrotado. ¡Ven, Captain! ¡Chao, Tomás! ¡Mariche, huevo! ¡Mariche, huevo!